Negro, no pidas nada. Negro, no pidas nada ni esperes nada, no te darán. Menos mendigues ni te lastimes, ¿a qué implorar? Negro, negro, no pidas nada, mejor será.